Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. ¿Qué pasa? Comienza ensalada. Hola, buenos días. Comienza ensalada de pasta. Aquí está el muergo salvaje a los mandos del aparato, acompañado a mi siniestra por el bueno de Piccolo. ¿Qué tal, Piccolo? ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Ay, ay! Con energía, para que despierten con ganas. Sí, porque como sigan tu ritmo, macho, creo que se vuelven a dormir. Es el tono de la voz. Quiero cambiar el tono de la voz. Bueno, así, bueno. ¿Qué movida, cara? Es cosa... Está hecho adrede. Preparados. Uy, lo que tiene preparado. Y luego tenemos a mi diestra al bueno de Ralph. Hola, yo soy Ralph. Mi papá me dice que me llamo Ralph. Ah, pues bueno, encantados. Ya estamos presentes todos y comenzaremos por poner un poquitito de buena música. ¿Qué nos traes preparado, Ralph? Bueno, me toca a mí, mi turno, el primero, para empezar la mañanita. El muergo salvaje está muy magnánimo. Bueno, pues vamos a ver si despierta a la gente con un poco de Mago de Oz. ¿Mago de Oz? Sí. Yeah. Un poco de Viejas Glorias, porque ahora ya están en declive total. ¿Están en declive? Total. Yo pienso, no sé, es mi opinión. Nunca ha sido de Mago de Oz. Sí, sí, ya están... hechos polvo. Y bueno, voy a poner un tema que se llama Polla Dura No Cree en Dios. No sé si lo conocéis. Sí, me suena, que es así como rollo blues. Sí, buena música. ¡Muerte a los Magos de Oz! ¡Ay! ¡Oh! Está esperando. ¿Qué le parece el heavy metal de los Magos de Oz? No puede ser que alguien con tantas posibilidades se vendiera a los 40. No puede ser. Bueno. No puede ser. Pues no están en los 40, en este caso están en Apocalipsis Radio. Bueno, pero si es un tema de los de antes, mola. Sí, es de los de antes. Antes de que se vendieran. Sí, claro, ya suponía que no sería de los nuevos. No, eso ya es que perdieron. Ahí cuando se hacen gallolas con la galla y toda la pesca. ¡Muerte! Pues bueno, nos vamos con los malos. ¡Vamos para allá! Y su polla dura no cree en Dios. ¿Por qué? Acérquese a este viejo trovador, por dos monedas o una hogaza de pan. Cuento mi vida a quien la quiera escuchar. Sígueme, ven. Vengo de un país bañado por el mar, y bajo señorito, y la verdad es que cansado de violar y oprimir, oí una voz a conocer mundo, tienes que ir. ¿A dónde te lleven los pies? Por destino el horizonte tendrás, sin credo, sin naciones, solo Dios. Acérquese a este viejo trovador. Una guata de paja. Ahí estaba los Mago de Oz con este pseudo blues. No, yo no lo considero blues completo. Era bueno. Ecléctico. Para arrancar la mañana. No está mal. Bueno, no está mal. No ha empezado mal el programa hoy. Un poco de vidilla. ¡Muervo salvaje! Ahora es el turno del muervo salvaje. ¿Qué dice el muervo? Y no se anda con hostias y se va a poner un blues de los auténticos. Este viene de la banda sonora de la peli de Granujas a todo ritmo. Los Blues Brothers. Los Blues Brothers en inglés. Y el tema... Hablando de inglés, el otro día el compañero... El muervo salvaje se confundió en un título. Sí, ¿en cuál? El de la tronca esta que tocaba también. Ah, sí. Sí, no sé cómo lo leyó mal. Y era Highly Strung y no Geekly Strung. Bueno. Pero bueno, está bien rectificar claro. De sabios y el muervo es el más sabio de todos. Claro, cuando mi papá mata a hombres. Cuando se confunde hay que rectificar. Sí, señor. Y bueno, el temita en cuestión este es de... Es una versión. Me gustan mucho las versiones de Robert Jones, un mítico bluesman del Delta, del Mississippi, de aquellos años cuando empezaban con el rollete. Yo iré luego con una versión. Y el tema... Será si te deja el muero, pues al bar. Sweet Home Chicago. Nos vamos ahí. Pues vamos a ver. El muervo mandando. ¡Manda, manda! Vale, ¡oh! Ahí teníamos el temazo de los de la banda sonora de los Blues Brothers. Qué gran peli, qué gran banda sonora. Aparecen muy buenos artistas del, de la época. Es que mola mucho. Grandes artistas del soul. Hablando de películas, Muervo, ¿sabes qué película echaron el martes? ¿Cuál? Habana Blues. Ah, en la 2 otra vez. Pues me la volví a perder. Eso te la pillamos de milagro. Ahí, entre cervezas. Bueno, buen tema para empezar, Muervo. Pues bueno, ahora es el tuyo. ¿Te ha molado? Sí, la verdad es que sí, me ha gustado. Muy buen rollo, buena música. Apocalipsis Radio. ¡Siempre! Bueno, Piccolo, es tu turno, que nos traes un poco de heavy. ¡No! ¡No! Nos traigo un poco de hip hop. Hip hop. Oh, yeah. Está haciendo su hueco el hip hop en ensalada de pasta. Bueno. Hoy un hip hop distinto al que. Más completa. Al que puso Mochilo el otro día y el tío Muñones. A Frank T. No. Es distinto. No tiene nada que ver. Es otro tipo de hip hop, reivindicativo también, pero más alegre. Este casi reivindica la alegría de vivir. De lo más normal del mundo, como es mojar, chuparse los dedos después de comer. Claro, claro. Ya. Y si no, a ver, también es reivindicativo, con la boca llena, También es reivindicativo, pero bueno, no tiene ese tono como enfadado con el mundo del hip hop que hemos oído últimamente. Otra manera de verlo. Bueno, aparte, vamos a escucharlo, a ver qué tal. Son la excepción. Yeah. El Langui y el gitano Antón. Gitano. Hostia, el Langui. Y el gitano Antón. Ahí, que la verdad es que mola mucho. Ahí en la base de ritmos y tal, y luego meter ahí la guitarra española. Tú la da bien. Por Antonio Carmona en este tema. Bueno, pues vamos a ver. Así que vamos con Nos Late Fuerte. Ajá, ajá. Que les traje el hielo, gente se lo pelen. Que estos ambos primos ni entienden ni huelen. Ni distinguen, ni mastinguen, ni mojantos tiene el pingue. Ni se chupa los dedos después de un buen papeo. Vaya, no da la talla, becerrillos canallas produciendo amargura sin anguarda vaya. Hay padrecico, pobrecico, que lástima de chico. Poca sangre y mucho cico. Hat, pupera, chopin en canao, chopin en ciscao. Con Carmona aquí a mi lado. Alegrías he topao, las penicas he guardado. Pa' dar vidilla hemos llegado. Sin embargo te has cortado. Argo a ti te ha impresionado, la corrilla acobardao. Un gitano y un lisiao aparecieran agarrados. Con humildes haya mostrado, razones han bastado pa' que me haya descartado y el requesón te haya hallado. Púlatelo como camele, ya se han tirado un tespantuquión gallumbele. Va por cangrejo y se te olvidan los reteles. No traiste cebo, por las paticas nunca vienen. Gracias Antonio por tu música, Fran, por tu claridad cotidiana. Por tu perder, que aún nos queda mucho que aprender y que ofrecer. ¿Qué, primo? ¿Qué? ¡Púchatelo otra vez! Ah. Púlate, late, búllate. Chocolate, late, que no maten. Mulate, late, bullate. Chocolate, late, que no maten. ¡Papa! ¡Escucha a la niña! ¡Papa! Es que nos late fuerte el corazón. No se llena el alma de color. Aquí lo canto, mira, vívelo. Sonríe, te da la chena, tú vamos con farsa. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue la comparsa. Fallitas no queremos que menen su tanga. ¿Y qué es lo que pasa? Mi gente la manga. Marcha, camelo, acá y quien vuelo. Freno, porque soy bueno, dígalo. Estilo calo, se diferencia. Cogemos testigo, tratamos herencia. La esencia no se perturba, se queda. Y entre bombo y caja me tocan la guitarreja. La ceja no se levanta, taranta en la garganta. Nos deja en goza, alegría. Tú me seguís. Suerte sería si de dos hilos prendieras. Sostuviera el futuro, yo lo auguro sin un duro. Y una ruina de ignorancia, perseverancia del duende. De que no fuimos gitanico, rubico de acar verde. Fue del destino y el tucarrino y del casino. Verduguete, humilde, no tuvimos juguete. Y el soniquete continuó su tradición. Creció en espesura y la duda dura. Pues surgió, se mostró en un platico de habicholas con arroz. Hay que nos parte la cordura para aumentar la ambición. Que dividilla la cultura en un estado de confusión. Nunca dije fragoneta, tampoco malacatón. Y si tengo que ser patriarca, lo seré del Quijote. Mulate, late, bullate. Chocolate, late, que no maten. Mulate, late, bullate. Chocolate, late, que no maten. ahí estaba el hip hop sonando profundo, dando fuerza al verso en la 108.0. Nunca dije Fragoneta tampoco mala categoría. Hostia, muy buena, a mí me ha gustado. Es un este hip hop tema distinto, tío. A mí me mola, o sea, me mola el hip hop, pero este es distinto y la verdad es que me da un buen rollo. Aparte ahí con el argot gitano. Claro. Aquella mítica canción de ja, se muera la madre su primo chacho, ja, se muera la madre su primo. No, no. Otro día la pongo, no os preocupéis. Yo les vi en un Viña Rock, creo. En Viña Rock, sí. A los de la excepción y tal, y la verdad nunca había visto hip hop en directo y me moló el rollo ahí de las manos sí, en alto, manos siguiendo el ritmo y tal. Manos y gorras. Y la peña motivándose ahí haciendo grafitis y yeah, claro, otro rollo. ¡Muergo! Pues bueno, el muergo le dice a Ralph. Ralph, mi turno. Tu turno. ¿Qué te gustaría poner? Bueno, pues yo creo que voy a cambiar un poco a Reincidentes. Reincidentes, hostia. Vale, todo un clásico. Todo eso, un cambio. Eso ya es un clásico de... Claro, claro. La verdad es que sí. Rock, no, un rock. Yo me voy por la música española siempre. Yo música extranjera no escucho apenas, porque como no la entiendo... No la escucho. ¿Y qué tema en concreto? ¿De Reincidente? Bueno, pues Hartos de Aguantar. Voy a poner. Pues bueno. Bueno, yo os voy a explicar el porqué, hombre. A ver, explícate. Tienes el micro abierto para lo que quieras. Bueno, pues estaba yo tranquilamente. Después de comer, me iba a echar una siesta. Iba a ver los documentales de la 2. Y llegó mi señora madre. ¿Y qué hizo? Pues poner la novela, el Culebrón. Y digo, hostia. Y me vino esta canción a la mente. Típico de las madres. Sí, sí, y las abuelas. Y bueno, pues me vino la canción a la mente y digo, esta hay que escucharla. Esta hay que ponerla en ensalada de pasta. Claro, claro. Así que... Bueno, pues vamos para allá con este tema. Hartos de Aguantar. Y mira esa roca, ahí es donde vi al gnomo. Claro, viste a un gnomo. Me dijo que quemara cosas. ¡Di que sí! ¡Di que sí! Olvidar que estamos hartos de aguantar. y estamos hartos de aguantar. Pero no soltamos la caña sin pescar, sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar, aprendiendo a luchar y sin parar de buscar algo que pueda romper. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Porque habrá tantas mujeres pendientes del culebrón. Hay muchas madres y... Y abuelas, y abuelos, y abuelos también, y hermanas, y tías. y todo y su el mundo. Puta madre. Dejemos el culebrón aparte, sí. Que las mañanas son pa gozarlas y... ¡Hola, muerto! ¡Música! Vamos, Picolo, te dejo. ¿Me dejas? Te dejo. Venga, voy con un cover para hacerle la pelota al muergo. Me gustan los covers. Ya, ya lo sé. Espero que sea de algo bueno. De Michael Jackson. No soy yo de Michael Jackson. Ya, ya bueno, lo sé que no. A ver, pero es un cover. De la Smooth Criminal. Sí. De Alien and Fan. Sí. Me encanta, entonces. Me encanta. ¿Ves cómo te iba a hacer la pelota? Sí, sí. Pues creo que está todo dicho ya. Está todo dicho, pues nos vamos con el tema. Recomendamos el vídeo en YouTube, pues si lo queréis ver, porque mola mucho. Y el bajista del grupo este que la peta y toca, sí, muy bien, muy bien. ¡Vamos! She was struck down. No noticias. El triste caso de la escritora ciega que no sabía que su tintero se había quedado sin tinta. Zubike, una autora ciega de 59 años, se sintió devastada cuando le advirtieron que las primeras 26 páginas de su libro estaban en blanco. Resulta que la pobre mujer no sabía que su tintero se había quedado sin tinta. La señora Vicker perdió la vista a los 52 años a causa de diabetes y decidió plasmar sus experiencias en una novela para mantener su mente activa. Fue entonces que, luego de escribir 26 páginas de su libro, esperó ansiosa a su hijo para pedirle una opinión. Tamaña sorpresa se llevó cuando el muchacho le comunicó que las hojas estaban en blanco. Pero, increíblemente, el manuscrito pudo ser recuperado luego de que la familia lo llevara al destacamento policial. Cerdos económicos. Expertos forenses trabajaron sobre las hojas combinando diferentes técnicas. Así, después de 5 meses de arduo trabajo, el equipo pudo recuperar el texto por completo. Y recomendaron a la señora que compre tinteros nuevos. Informamos para los Estudios Pachamama, el cordobés. Vaya tía, colega. ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Ponerte ahí a escribir. Y además, los escritores que funcionan a chorros de inspiración, de que lo que te viene una vez parece que no va a volver. Y a lápiz o a boli, ¿sabes? Es que no es el ordenador. Ya te digo, picha, es que vaya la tía esta, ¿cómo estaba? Estaba desilusionada al principio. Menos mal que pudo recuperar su escrito. Pero bueno. Ah, al final lo recuperó. Sí. La policía y los forenses y demás. Sí, serían los forenses, la policía no creo. Pues bueno. Más dilación, te vamos a dar a matar y le sí, a este se lo decimos así a la cara, porque bueno, tampoco va a protestar después. Vamos. Tengo unas tijeras en Picha, la mano. No me hagas nada. Yo creo que se la puedes clavar perfectamente. No me hagas nada, Picha. ¡Ay, niño, no me hagas eso! Ay. ¡Muérete de una vez, mardito! Tomar por culo, vamos. Los estudios para esa mamá son así. Sí, ya está. Y ya está. Venga, el vamos a ver. Va a pasar la mejor vida, ha salido del edificio. De mientras ponemos, llamo a alguien para que venga a recoger el muerto este que te di, nunca mejor dicho el muerto. Ahora lo he dejado todo lleno de sangre, chacho. Hay que empezar a disparar más. Nos tiraremos para el jardín. Vamos a poner un buen temita. ¿De quién? El Morgue Salvaje sigue con un poco de blues rock y esta vez de la mano de Stevie Ray Vaughan, gran guitarrista. Otra vez y las veces que sea. El temita es Pride and Joy. Que lo disfruten ustedes. Eso. Baby, I'm a little love. never more. Yeah, I love my lady, she long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Teníamos este pedazo de guitarrista que decían por aquí que sonaba otra vez y las que quedan. Sí, señor. Y las que quedan. Me alegro que suene muchas veces. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado. El tío se ve que controla y maneja bien la guitarrilla. Pues por ese como... Unos temas los traes hoy, Muergo. Claro, el Muergo siempre rules. Siempre, siempre, da igual lo que traiga. El Muergo... Hay que decirlo bien, siempre. bien. Si no, ya sabes. Y por haberme tirado esa flor, venga. Te toca. Te toca, Ralph. Ralph Bigum. Jolín. Bueno, pues vamos a darle un poco de caña al cuerpo. ¿Qué nos traes? Traigo un poco de pop rock. Uy, pop, perdón. Pero bueno, pop, ¿qué es esto? Pop no. Pop mal. Un poco de punk mal. Rock español. Básicamente un grupo más joven, más nuevo del 2006. ¿Sigues en tu línea? Sí, yo siempre igual. ¿Para qué cambiar? Si las cosas funcionan bien. Claro. No hay que variar. Bueno, pues esto, traigo el grupo Electroduendes, un grupo joven del 2006, y la canción se llama La celda de la tortura. Pues ya sonaron hace unos programas Electroduendes aquí en Ensalada de Pasta y claro, vuelven a sonar. Hay que dar a conocer, hombre, los nuevos grupos que la gente no conoce y se estanca en los de toda la vida, y hay que dar a conocer a gente nueva, hombre. Que trae buena música, cañera y para alegrar un poco el cuerpo. Yo estaba dentro de un armario viendo bebés y yo vi a los bebés y uno de ellos se quedó mirándome. ¿El bebé se quedó mirándome? Sara, ponme con el inspector Chalmers. Estrella. tortura. Atención a la sed de la tortura. Que no quede la sangre ni la amargura. Alguien quiso ser justo, tuvo suerte. Alguien quiso ser justo y no luchó contra la muerte. Ahí estaban los electroduendes míticos. Ha limpiado la celda de la tortura. Bueno, ¿os ha gustado? Sí, siempre está bien un poco de punk rock. Un poco de caña al cuerpo. ¡Caña al cuerpo! ¡Y ahora ¡Muerguito! ¡Muerguito! Y ahora manda el morbo salvaje. Y ¿a quién manda? Manda sobre sí mismo. Vaya hijo. Hijo de... Pero bueno. ¿Y qué dices? Que voy a poner un tema de un gran guitarrista. Seguimos con los buenos. Con los buenos guitarristas. Este para mí no es tan bueno como el anterior, pero toca un huevazo. Se más, lo merece, ¿no? Más heavy tron, para Piccolo igual le gusta. ¿Qué? Más heavy tron. Estamos preparando el terreno. Rollo ya viene la sección. Rollo ahí va y tal. El tío es Paul Gilbert y la canción es Down to Mexico. Down to Mexico. Espero que os mole. Para mí, temazo. Vamos para allá. Thank you. Bueno, bueno. Y ahí estaba Paul Gilbert. Y ahora es el turno de Piccolo, que creo que también trae un poquitito de heavy. Claro, porque es que es hora de hablar, de preparar las gargantas, que entra la sección de... Y allá vamos, con un grupo, otro grupo más que fui a ver. Otro de los clásicos. ¿Qué pone aquí? Scorpions. Scorpiones. Breakable. O algo así. Unbreakable. Unbreakable. Bueno, breakable. También, irrompible, vamos. Unbreakable. Es eso, la gira Unbreakable que les vi hace. Cinco años. 5 o 6 años, una cosa así, no es mucho más. Bueno, ya estarían viejones. Sí, no, ya. Bueno, pues es que Klaus ya el pelo hace años ya que no tenía, o sea que. No, pero tocaba muy bien, la verdad es que. Qué pena. Ya lo curraron muchísimo. Ya es triste para cualquier hombre quedarse sin pelo para un heavy muchísimo. Pero perdió la parte de arriba, la parte de abajo la tiene. Solo sí. Perdió lo de arriba. O sea, sigue teniendo algo que menear, pues, sí, ¿no? Sí, la tiene. Ah, vale. Hombre, algo que menear tendrá siempre. Qué malo. Ay. Así que nada, estos jambos alemanes que llevan tantos años dando caña. Y la verdad es que da gusto irles siempre. Para mí. Bueno, pues vale, pues para ti, para todos los oyentes de Apocalipsis Radio Libre. Vamos a dedicar la canción y la vamos a dedicar. Se la voy a dedicar a Esther, que le voy a decir que ya le pondré la canción el próximo programa. ¿Sabéis que nos escuchan desde Portugal? Sí. Desde Portugal, chaval. La red, la de red de red. ¡Ensalada de pasta! Internacional. Sí, señor. Así que nada, la canción se llama Deep and Dark. Y nada. Sin más dilación, nos vamos con los Scorpions. Oh, yeah. Survivor! Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso mismo te digo yo con esta canción. Hoy cocinamos cogollos rellenos sobre tomate confitado. Ingredientes para 4 personas: 2 cogolletes, una cebolleta, 6 tomates, más o menos 200 gramos de medallones de queso de cabra, del bueno bueno, de Valdeón, 200 gramos de bonito, 4 huevos, bonito. Gracias, agua, 150 miligramos de vinagre de Módena. Yo lo prefiero realmente el normal, porque el de Módena ese no me dice mucho. Bueno. Aceite de oliva del bueno. Virgen extra. Virgen extra, que diría mi geniano. ¡Oro líquido! Y sal y una cucharadilla de azúcar. ¡Vamos! Vamos con la elaboración. Ponemos los huevos a cocer durante 10 minutos en el típico cazo con agua y sal. Reserva las yemas y pica el resto. Para confitar los tomates, ¿qué hacemos? Retira el pedículo, damos un par de cortes en forma de cruz en la panza de lo que viene siendo el tomate. ¿Lo que viene siendo el pedículo es la piel? Sí, vale. Pero con una palabra más técnica. Es que te pones de un técnico. Y les escaldamos en agua hirviendo durante un minuto. Después, al escaldarlo, se puede retirar la piel más fácilmente. Y después los cocinamos a fuego suave en una sartén con una gotinina de aceite, una pizca de sal y azúcar. Y si ahí tenemos unos tomates confitados ricos, ricos y con muchísimo fundamento. ¡Vamos! Al reducir le añadimos el vinagre de Módena, que ya dije que yo prefería el vinagre normal. Pero bueno, después todo esto se reserva. Para hacer la mayonesa, ¿qué decir? ¿Os tengo que enseñar a hacer mayonesa ahora o...? Nah, a mí no. A mí tampoco. Pues buscarlo en internet y si no preguntarle a las madres que son las... O el que no sepa que la use de bote, aunque sea una puta mierda. Bueno, después pelamos y picamos finamente la cebolleta, la colocamos en un bol, la arreglamos el bonito desmigado, pero es mejor que sea bonito del bueno bueno... Y yo prefiero que sea envasado en aceite de oliva, aunque sea más caro que con aceite de girasol, porque eso es una basura y viene muy mal para el organismo. ¡Basura! Y ahí viene, ahora viene el chichi de lo que viene siendo la receta, que es cortar los cogollos, separar las hojas y rellenarlas con la mezcla anterior. Coloca encima de cada hoja un medallón de queso y se sirven 3 hojas de cogollos rellenos por comensal que haya a la mesa. Y solo queda que añadir un pequeño consejillo ya para que termine de quedar la receta maqueada, que es mantener los cogollos y las lechugas aisladas del resto de verduras y frutas hasta el final para evitar su deterioro. Y esta es la receta de esta semana. Que lo coman ustedes con mucha salud. Eso. ¡A disfrutarlo! Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso mismo te digo yo con esta canción. Promete, esa receta promete, sí señor. Al rico paladar seguro que le sabe bien. Pocas palabras bastan. Pues dejemos el estómago a un lado y demás delicias. Es que tengo hambre. Vamos a darle caña a los oídos. Y vamos a darle, como bien dice aquí el colega Ralf, a darle cañita un poco a los oídos. Nos vamos despidiendo. Y qué mejor que un temita del grupo Queen. Queen, Queen, Queen. Me encanta, gran banda. Sí, señor. Nos vamos con tema del último álbum, yo creo que tienen. Álbum que ya es póstumo, con Freddie Mercury ya en el hoyo, del año 95, del Made in Heaven. Uh-huh. Y el tema en cuestión es Let Me Live. Un tema así con un sonido un poco gospel que a mí al muergo salvaje le mola un huevazo. Pues si le mola al muergo salvaje, a nosotros también. Pues muergo manda. Muergo rules. Pues ahí está. ¡Vamos! Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live. Bueno, chavalería, va siendo hora de... ¿De retirarse? Batirnos en retirada. ¿Qué pues, dices, Piccolo? Que correr es de cobardes. Que correr es de cobardes. Eso digo. Pues nos iremos andando. Andandeiro. ¿Y tú qué dices, Ralph? Mi papá me dice que si me dejo de meter el dedo en la nariz, igual me deja de sangrar. El dinero para la leche. Y la leche... Pues bueno, pues yo creo que lo hemos pasado muy bien esta mañanita y dar un poco de ambiente y... Y si y no lo habéis pasado bien, mira, cambia de sintonía, o sea, sinceramente. Ah, Ahí estaba Piccolo. Bueno, no queda más que el morgo salvaje despedirse de la peña y de los radioyentes. Ya sabéis que a las 9 de la mañana los viernes tenéis ensalada de pasta para desayunar con buen gusto y gozar de la mañana de curro ahí entre buen ambiente y buen rollo. Desayunando morgos y pasta. Oh yeah. A disfrutar. Pues bueno, chavalería. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Cariño cocinando. Dice que un día había una señora y le entra el típico mangui con una navaja, le pone aquí la navaja y dice, ¿la cartera o la de Goyo? Y dice, coge la de Goyo. ¡Qué bueno, eh! La Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó. Su novio, que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos pa'l conejo de la Loles. ¡Vamos todos! La Loles, el conejo de la Loles. ¡Epa! ¡Atenta, familia! Sintonizas la 108.0, emisora libre. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Come las patatas, sí, come las patatas, no. Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre.